¡Apa y qué pasa, peña! Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 30 de marzo. Estamos en medio de no se sabe de qué, unos días raros, con esto de la semana atea. Esto sí que es llevar la cruz encima. Bueno, a nosotros a lo nuestro, a disfrutar un poquito de la radio, del rock and roll, desde las ondas libres de Irola Irratia. Nos vamos a acompañar un ratito con buen rock and roll, punk. Hoy tendremos una charla telefónica con Santi, guitarrista de la banda de Gasteiz, Sálvate si puedes, que están de actualidad porque se han reactivado y vienen con todo y más. Así que nada, en breve estaremos charlando con Santi vía teléfono. Y mientras tanto, y a lo largo del programa escucharemos alguna novedad, pondremos algunas cositas, rock and roll. ¡Vamos! Vamos a empezar el programa de hoy con una banda de Barcelona ya desaparecida, ya disuelta, que se llamaban H0, quizás a algunos os sonará. Creo que llegaron a publicar un par de discos, ¿no? Al menos. Y bueno, esto que vamos a... Mira, vamos a escuchar esta canción, se titula Siempre en las calles, y recordando a esta banda son los H0. ¡Vamos! Buen comienzo de programa, con H0, Cañita desde Barcelona. Sí, señor, una banda que, bueno, que siempre estos grupos que quedaron ahí un poquillo en tierra de nadie, pero tuvieron sus momentos buenos y sus dos discazos ahí publicados, y mola recordar a estas bandas, ¿no? Vamos también a recordar ahora a un grupo de, fíjate, ¿no? De los Cuero eran de Cuenca o por ahí, no sé. Ciudades así un poquito desperdigadas por la geografía del estado, pero esta peña también hicieron sus cositas, sus discos, y nos hicieron pasar buenos ratos. Visitaron más de una vez Euskal Herria y les pudimos ver en directo, y bueno, es una banda también que le tenemos cierto aprecio, así en el recuerdo de hace, yo que sé, 20, 25 años, ¿no? Vamos a escuchar una canción de ellos que se titula A ver, que la tenía por aquí. Rude Chill. No dice nada, ya ese chico que le pasa. No es que sea mudo y es que nunca dice nada. No ni le llora, nunca dice una palabra, pero siempre por su cabeza anda. Una cosa hay que pensar, una cosa hay que pensar, una cosa hay que pensar. Nunca me dejáis hablar. Sí, chicas, sí, tendremos que llevarlo a mí. Yo creo que no creo que sea del hambre. El niño borde nunca dijo nada a nadie. De prestar un pavo de hacer un chico amable. Como ninguno de los demás, con ninguno de los demás, con ninguno de los demás, con ninguna de las demás. Sonando Cuero, recordando a esta banda, estupendo grupo, con ese punk rock así, con cierta melodía, ¿no? Bastante, que entra bastante guay. Vamos con una cosa también curiosa. En este caso se trata de Louisville, bueno, conocido y admirado por nosotros desde hace mil años, desde sus bandas como Ironic Cancerfobia, allá por los 90, y cosas más igual, más algo más recientes en el tiempo, como fueron Triturbo y tal, y bueno, y todo lo que ha venido haciendo. Él siempre ha sido una persona muy inquieta, ¿no? Un músico, un creador, ya no solo en el aspecto musical, sino en otras facetas, digamos, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a rescatar una cosa que hizo, un homenaje a Franco Battiato, con algunas versiones y tal, y claro, un clásico es Quiero Verte Danzar. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Verte danzar como derviches tunes que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se da. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. La radio tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes en Irlanda del Norte, en verbenas de verano, gente anciana que baila al ritmo de 7/8. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. En el ritmo obsesivo la clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Fantástico, ¿eh? Qué buena versión de Luis Vila haciéndose a Franco Battiato, ¿no? Creo que eran varias cosillas las que grabó en esta especie de tributo, ¿no? A Franco Battiato. Y bueno, pues se quedaba pues quizás una de las canciones más emblemáticas de este músico, ¿no? Quiero verte danzar. Bueno. Pues vamos con lo que nos ocupa así un poquito como entrevista, como un plato fuerte para hoy. Sálvate si puedes, están de vuelta y vamos a charlar un poquito vía teléfono con Santi, uno de sus guitarristas. Vamos a pinchar ahora un poquito lo que iba en ese gran disco que publicaron a mediados de los 90, si no recuerdo mal. Ya fe, joder, a quien pueda interesar este disco, a quien pueda interesar el título del disco y la vuelta de Sálvate si puedes, pues desde luego que es una auténtica maravilla. Ellos ya se han venido haciendo alguna cosita, alguna reunión puntual, pero ahora ya parece que la cosa va más en serio. Enseguida nos lo contará todo Santi y os dejo con música de la banda, de ese fantástico disco. Ahí está sonando ya. Para poder ganar, doble mitad, es vida es tu juego, amigo. Hay que arriesgar para poder ganar. Doble unidad es tu juego, amigo. Resulta así de sencillo. Tienes que apostar. Doble unidad, doble unidad, doble unidad, doble unidad. Sonando Sálvate si puedes, la verdad es que volver a escuchar estas canciones de un disco, su discazo, ¿no? Que yo creo que les puso ya en órbita y lástima que igual no duró tanto la banda como debería haber, ¿no? Después de sacar este disco que lo publicó el sello Milagritos en el año, creo que 95, 96. Anteriormente habían grabado alguna cosita más, pues empezaron lógicamente como todas las bandas con una maqueta, luego creo que sacaron un disco compartido con Desterrados, también otra banda alavesa, y con este disco yo creo que ya se pusieron un poco, pues eso, en boca de mucha peña, ¿no? Y es un disco que nos encanta recordar a quien pueda interesar, a quien pueda interesar el título del disco y la banda que nos encanta que se vuelvan a reactivar y con muchas ganas creo que vuelven, y nos lo va a contar dentro un poquito Santi, uno de los guitarristas del grupo. Vamos a seguir escuchando alguna canción más, marca tú, y vamos con esto que se titula Pon tú el precio. Creo que era esta canción sonando ya por aquí. Yeah. Bueno, ahí estamos escuchando a Sálvate si puedes y creo que ya tenemos por aquí al teléfono a Santi. ¡Opa, Javi! ¡Apa y me cago en Riau! Encantado de tenerte por aquí, aunque sea, bueno, la idea era que hubieseis podido venir igual por aquí por la radio, pero bueno, que no ha podido ser. El caso es que tenemos ganas también de charlar con vosotros, ¿no? Y un poquito estábamos escuchando el fantástico disco que sacasteis, que he dicho yo mal, que esto no salió en el año 95 ni 96, el disco, este disco salió en el 97, ¿no? Vuestro disco A Quien Pueda Interesar. Sí, ¿no? No me equivoco, ¿no? Sí, salió en el 97, el 18 de abril del 97, para ser más exacto, fíjate. Hostia, eso es un dato ahí súper, súper exacto, sí señor. Santi, guitarrista de la banda, uno de los guitarristas del quinteto, ¿podemos localizar al grupo en Gasteiz, en Agurain, o cómo iba la vaina esta, o...? El grupo en Gasteiz, vamos. Gasteiz, vale. Gasteiz. Igual me estoy liando yo con otras bandas, porque en Álava siempre ha habido también una tradición de punk rock, pero también Agurain ha sido un sitio con bastante tirón, ¿no? En cuanto a grupos y así, pero vosotros sois de la capital. Nosotros somos de la capital, más concretamente, bueno, de Adurza, pero sí, bueno, el grupo se formó en Adurza, ensayábamos en Adurza hace 1000 años, y sí, nosotros de Gasteiz. Pasa que bueno, que nosotros también hemos estado en diferentes bandas que al final nos hemos mezclado mucho con gente de Agurain, de Salvatierra, ¿me entiendes? Claro, o sea, sí, en sí, otro, sí, sí. En otras bandas, pero vamos, Sálvate si puedes, sí, es una banda de Gasteiz, sí, sí. Oye, los inicios del grupo, a los que somos ya un poquito veteranos, y nos pilló aquello de joven hace, pues yo qué sé, 25 años o 30, ¿no? No, 30 años, literalmente, ¿no? Porque estamos hablando de principios de los 90 cuando se forma el grupo, ¿no? Sí, la banda se formó, bueno, la primera maqueta salió en el 93, pues échale que un par de años antes. De hecho, bueno, yo en la maqueta no estaba, ¿eh? Yo estuve después, pero vamos, sí. Mm. De que la banda pues se formó quizás en el 91-92. O sea, primeros de los 90, como dices tú, sí. Eso es, que sacasteis una, pues eso, una maqueta, que era lo típico, ¿no? De la época, sacar una cintita ahí para presentar a la banda, ¿no? Y luego ya creo que sacasteis un disco precisamente con otra banda a la vez, a los Desterrados, ¿no? Sí, con una banda, pues sí, de Salvación, de Agurain, además, sí, sí, con Desterrados. Hicimos un CD y cassette autoproducido, pues eso fue en el año 95, que se titulaba Con Nosotros Los Que Quieran, Contra Nosotros Los Que Puedan, título un poco escorbutiano, así también. Y sí, vamos, y con ahí hicimos pues 8 temas cada uno en ese disco, sí. Uh-huh. Eso, igual, y quizás a raíz de ese disco ya se os empezó a conocer un poquito más, igual, ¿no? O así, porque... Pues sí, a ver, a raíz de ese disco, bueno, yo creo que la maqueta, en la maqueta te digo que yo no estaba, pero yo la maqueta sí que recuerdo que era lo típico que se ponía por los bares, se vendían los bares y tal y cual, y la maqueta, joder, la maqueta aquí en Gasteiz y así... Sí que tuvo así como repercusión y eso, ¿sabes? Porque sí que la ponían en los bares y tal, que es complicado que una maqueta te la pongan en los bares, ¿sabes? Pero sí, sí, la maqueta sí. Y luego ya el CD, pues ese CD sí que ya fue un poco de empujón para hacia adelante. Y luego ya vino pues el empujón final, vamos. Joder, hablabas de eso pero cómo han cambiado los tiempos, lógicamente, ¿no? Que han pasado muchos años y las cosas, las costumbres y lo que pasaba en aquellos primeros 90 o medios 90 no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Lógicamente. Decías que la maqueta sonaba en los bares, o sea, es que eso a día de hoy es como algo... Es imposible, bueno, de hecho ya no hay reproductores de cassette ni nada, ¿no? Pero vamos, que sí, que también en aquel momento sí que era como también raro oír una maqueta en los bares, ¿no? Porque la maqueta, como quien dice, era pues la carta de presentación de las bandas, ¿no? Pues yo qué sé, pues claro, la grababas a toda la santa hostia con pocos medios, bueno... Esta maqueta sí que se grabó en Lorenzo Records, que en su día era un privilegio, ¿no? Pues porque al final, joder, pues... Claro. Pues, el crío, no tienes pasta, la ostra, ¿cómo grabo? Tal, venga, pero sí se grabó también, pues rápido. Pues igual en 3 días o así, grabar, mezclar y masterizar, ¿sabes? O sea, que hacerlo rápido. Pero sí, sí, pues sí, era raro. Ibas por el casco viejo, ibas por la zapa, por la cuche, lo que sea, y joder, y... Hostia, está sonando la maqueta y tal, y joder. Sí llamaba un poco la atención, sí. Hombre, sí. Supongo, como siempre, el entorno cercano del grupo, lógicamente en vuestra ciudad, en Gasteiz, pues enseguida pegas ahí un pequeño pelotazo, ¿no? Y, sí. Y luego, bueno, yo creo que ya con el disco este, el disco este a quien pueda interesar, y que además lo publicó Milagritos Records, que ya era un sello con unas referencias que la peña ya se estaba muy pendiente de lo que podía salir de ahí, eso ya fue un poquito el subidón, ¿no?, de la banda, ¿no? Sí, bueno, yo ahí ese disco creemos que fue, la verdad, que fue, pues eso, pues al final que te saquen un disco, joder, pues con un buen sello discográfico, tal y cual, con la promoción que llevaba Milagritos en ese momento, porque joder, lo hacían todo con muchas ganas. Bueno, de hecho nosotros a Sociedad Alcohólica, vamos, ni conocíamos ni nada, bueno, conocíamos sí la música y tal, pero vamos, que fueron ellos los que nos entraron, se ve que igual nos estaban siguiendo o que sea, o viendo lo que hacíamos y bueno, fueron ellos los que... Algo vieron, ¿no? algo vieron en ese momento que, oye, nos lo ofrecieron así, tal y cual, y joder, pues sí, pues la verdad que ahí así que ese disco fue otra historia, porque ya te metes en un estudio con tiempo, poder hacer lo que quieras, tiempo ilimitado, y luego la promoción, pues lo que te digo, las ganas que ponían en a la hora de sacar cada disco, porque yo recuerdo que me parece que ellos sacaron el de Ratas con Milagritos, que fue la primera producción, y luego creo que fue Flitter y seguidamente nosotros o Betagarri, vamos, que era justo los comienzos de Milagritos, que eso, que lo hacían con unas ganas terribles. Estabas en la prensa, estabas en tal, estabas en cual, y fue, pues sí, fue guay en su momento. Claro, el disco, como hemos comentado antes, es del 97. Y luego la banda, no, tuvisteis vuestro momento, pero tampoco luego, ¿cuándo se disolvió el grupo? ¿Cuándo dejasteis de funcionar? No, es que eso es un tema, pues eso, el disco salió en abril del 97 y la banda se terminó en marzo del 98, o sea que no dio tiempo ni a un año. De hecho, el disco ese en su momento no se llegó a tocar ni entero, vamos, o sea, en los conciertos. O sea, fue un disco que no se llegó a tocar entero. O sea, que no hubo una presentación, no hubo... Pues sí, hubo una presentación aquí en Gasteiz, hicimos algo y luego, pues eso, pues íbamos, sí, pues se iban haciendo festis, en Cataluña estuvimos, Iruña, la zona de Nafarroa, y así también andábamos bastante, pero vamos, que también éramos muy chavalillos en aquella época, ¿sabes? O sea, que teníamos todos 20, 21 años y estábamos un poco desmadrados todos y bueno, sí, se hicieron festis, pero ya te digo que duró muy poco. Es que no dio tiempo a hacer más. De hecho, después de dejarlo, durante todos estos años, sí que ha habido, pues de vez en cuando, que nos seguían llamando. O sea, y la banda no ha estado en activo hasta ahora. Bueno, un breve inciso que hicimos en el 2016, en la Jimmy Jazz, que tocamos en Mallorca. Sí, sí. Pero vamos, que la banda no está activo y llama la atención eso, que a la banda de vez en cuando sí que, pues por Facebook o Instagram o tal, oye, tal, no sé qué, para juntaros, para tal. Que de hecho, por una cosa así, es por la que nos volvimos a juntar. O sea, por un concierto, vamos. ¿Y qué fue lo que pasó, si se puede contar? Sí, que no, ¿por qué la banda, cuando había sacado ese discazo y parece que todo iba para arriba, de repente se para, ¿no?, un poquito el asunto, ¿no? Porque, supongo que es una pregunta que os la habrán hecho mil veces y habrá algún motivo o algún... El único motivo, el motivo era, pues, que lo que te he dicho yo, la juventud, que estábamos todos un poco desmadrados y que no, tampoco le dimos, yo qué sé, igual la importancia que le puedes dar, pues, si tienes 15 años más o 20 años más, o, ¿entiendes? O sea, en ese momento, pues bueno, pues lo dejamos, ¿sabes? Pero claro, que no le dimos la importancia. De hecho, el sello ya decía, joder, hay que hacer otro, tal, no sé qué, que esto tal, que esto chuta, que esto... Pero bueno, pues en ese momento estábamos todos, pues eso, con 20, 21 años, pues eso, desmadrados. Y pues no fuimos capaces de retenerlo, o sea, tampoco, pues eso. Pues esto me imagino que le pasará a muchas bandas también, ¿entiendes? O sea, sí pues, en fin. Bueno, ahora aquí estamos, esto te va, claro, de muchos años. Fíjate, 2024 ya ha llovido... Y han cambiado mucho las cosas, supongo que en vuestras vidas personales y también en general, ¿no? En todo. y haber decidido reactivar el grupo. ¿Y qué es lo que nos viene, Santi? Porque hay cositas ahí súper interesantes. Sí, pues mira, la verdad que tenemos unas ganas terribles, que estamos ensayando día sí día también, pues para hacerlo bien, para que la gente que venga a vernos vea Sálvate si puedes, lo que era en su momento, o sea, y tenemos ganas, vamos, de hecho vamos a tocar el último disco enterito, o sea, luego también mezclado con las canciones de la maqueta, con las canciones del compartido con Desterrados y tal. Pero vamos, la que puede interesar, que es una espina que teníamos clavada ahí, que nunca, nunca en ningún festival, pues igual tocábamos 7, 8 temas, tal, pues lo que sea, pues ahora vamos a tocar los 14 de ese disco. Y las ganas, yo creo que, vamos, las ganas al 100%, y que la banda no ha sonado así en la vida. O sea, de hecho, vamos, bueno, igual eso también son las tablas que tenemos nosotros, claro. O los amplificadores guays que tenemos ahora, que antes no teníamos, y las guitarras un poquito más caras, pero vamos, que todo influye un poco, ¿sabes? Y la verdad es que estamos con una ilusión del copón, una ilusión terrible. Y en cuanto a la formación, como decían los escorbutos, ¿sois los mismos que cuando empezamos, cuando empezasteis? cuidado, somos los mismos que cuando empezamos, ¿o hay algún pequeño cambio o qué? Hay un cambio en la batería, pero porque por el tema de que el Pello al final, que era el batería, pues en este momento no puede tocarla. Se intentó, se habló con él, estuvimos comiendo juntos, se sentó en la batería para que... Pues que realmente en este momento no puede darle un concierto entero. Entonces, pues bueno, es una pena, pues porque al final pues podíamos haber sido los 5, pero bueno, el recambio pues que tenemos pues es igual que tener al Pello. O sea, te quiero decir, ahora con nosotros está Miquel, que tocaba en Children y en La Excavadora, con Angelillo. Tremendo baterista. Uah, es una barbaridad, es una pegada terrible. Entonces la banda está al nivel que queremos nosotros que esté, vamos. O sea, si salimos ahí fuera es para realmente para dar el 100% y que no haya ninguna especie de ningún fallo de ningún tipo. Y con Miquel, fallos ninguno. O sea, todo lo contrario, ¿sabes? Una barbaridad. A mí me alucina cómo toca la batería. Mira que toca con muchas baterías, ¿eh? Y todos muy buenos, sí. Para mí, ¿sabes? Claro. O sea, pero Miquel está ahí. Es otro... al mismo nivel, vamos, o sea, terrible. Ah, encima sí. Tiene un poco de doble bombo también, que eso mola. Ah, bueno, sí, también, ¿no? Un poquillo, cuando no nos damos cuenta, dice. Eso le va a dar un punch todavía más gordo, ¿no? Al sonido de la banda y tal, ¿no? Supongo. Sí, bueno, ¿Y qué? ¿Cuándo es el estreno? No sé qué tenéis por delante. Sí, pues hay varias cositas por delante, porque musical, vamos, de conciertos y tal, pues el estreno es aquí en Gasteiz el día 13 de abril, que ya tenemos unas ganas del copón, porque ya realmente sí que ya está todo preparado, ya estamos en el local, es como quien aprende a conducir y pum pum y ya luego conduce por inercia, pues la música ya en el suena por inercia, ya estamos ya deseando que llegue ya el día 13 de abril, y es aquí en Gasteiz, que pues tocamos con Caimán, que es una banda de aquí de Gasteiz. Sí, por cierto, ahí la estuve viendo en Nave 9 y guay, tío. Sí. Mola, ¿no? Los Caimán molan, tío. Ahí está Andoni, ¿te acuerdas de Andoni? Hombre, claro, sí, compañero tuyo también con el tributo a... bueno, tributo a aquello de... eso. Sí. Sí, y con ellos, pues como son así colegas y tal, pues oye, pues con nosotros, y luego una banda de Iruña... que también tenemos ahí un amiguito, el Xavi Macuso, que toca el bajo ahí, que también toca en Mochila 21 y tal. Y bueno, pues también, como en Iruña, en su momento, pues íbamos bastante a pues Iruña, Nafarro, a toda la Sacana y tal. Pues oye, pues también que el primer festi sea también como un homenaje a lo que pateábamos en su época, en los 90, por allí. Pues, y Xavi de Bandoleros y Piratas, era uno de los que nos movía por allí en aquella época y así, pues oye, para este primer concierto que vengan con nosotros aquí. Esto es en la Jimmy Jazz, ¿no? En la Jimmy Jazz. Y están las entradas agotadas, creo. Sí, eso nos llamó un montón la atención, porque tampoco pensábamos que aquí iba a tener tanta repercusión. A ver, sí que sabíamos un poco que la gente tenía ganas, que tal y que cual, que se oía y tal, pero que sí, que joder, ahí salieron las entradas un miércoles y para un domingo, o sea, en 5 días, 4 o 5 días, volaron las entradas. O sea que con unas ganas del copón, vamos. Hombre, ya cuando comentabas tú antes que os habíais hecho alguna cosita en 2016. Eso es. Hostia, que también ha llovido, ¿eh? Han pasado unos añitos. Y también la respuesta fue muy buena, ¿no? Que había mucha gente con ganas de veros de nuevo sobre las tablas y tal. Una cosa puntual. Una cosa puntual de media horita que hicimos ahí, pero bueno, ahí también estábamos, como quien dice, no íbamos solos, ¿sabes? También estaba Zapata Cicatriz, estaba... Pues fue el concierto final del año y medio, así que dijo Zarpazo que iba a hacer, pues en el último festi, también fue en Jimmy Jazz. Pues ahí, pues eso, sí, ahí se vio a la gente también que tenía ganas, sí. ¿Y qué os ha impulsado a retomar ahora a la banda, tío? O sea, ¿no? Pues... Sí, las circunstancias del momento, porque al final, pues ha coincidido unas cuantas cosas. Yo, lo que te digo, al final a la banda, pues quieras que no, siempre, pues de Chile o de no sé dónde, oye, a ver si venís, o para un concierto, para tal, para no sé qué, pues siempre han estado, como quien dice... un goteo de querer juntarla. Bueno, y ese tipo de cosas, pues tenemos un grupo de WhatsApp que las íbamos poniendo ahí, pues oye, mira, ha llegado esto, pues nada, no hay opción. Ha llegado, dicen de a ver si vamos a tocar a Lleida, por ejemplo, pues mira, no hay... Pero esta vez sí que salió un concierto por ahí y, oye, pues surgió, prendió la mecha, no sé, como que... Claro, Angelillo y Miquel ya no estaban en la banda que estaban. Pepino pues también tenía unas ganas del copón de retomar y tal y cual, pues no sé, nosotros también, a ver, yo personalmente, vamos, a mí volver con Salva Pisipo es para mí como quien dice es un sueño, o sea, claro. Yo siempre le he tenido un cariño especial, he estado en mil bandas, pero para mí, pues yo qué sé, Salva Pisipo es la banda de mis inicios, de tal, y bueno, y esta vez pues surgió así. Oye, ¿por qué no nos juntamos a comer y tal y lo hablamos y tal? Y bueno, juntamos un día a comer, echamos unos tragos, tal y cual. Y bueno, y pues ahí parece que surgió, prendió la mecha. Y bueno, y todo ha ido muy rápido, porque esto de lo que te cuento fue en diciembre, creo que a finales. Y a día de hoy, pues eso, no ha pasado ni casi ni 4 meses y ya está el repertorio hecho, ya está todo hecho. De hecho, vamos a hasta reeditar el... una reedición en vinilo del... Hostia, del qué buena. De la Tiempo Interesar, que en su día nunca no salió en vinilo, porque justo fue el paso del CD al vinilo, ¿sabes? En el 97, pues fue ahí como... Se dejó de fabricar el vinilo para la mierda del CD, porque fue una puta mierda, vamos. Y eso, y no, nunca estuvo en vinilo y ahora pues estamos en ello. De hecho, ya está en fábrica. O sea que esperamos tenerlo ya para mayo así y tenerlo en nuestras manos. Queríamos haberlo tenido... para los primeros conciertos, para el de la Jimmy Jazz y tal, y luego que vamos a Arrasate y eso, y a Iruña, pero... Maravilloso. No va a dar tiempo para eso. Eso va a estar muy bien. Bueno, yo lo digo desde los que llevamos toda la vida coleccionando vinilos y tal. Ahora sí ya sabemos que es una moda. Y bueno, y habrá peña, pues eso, que lo pillará pues un poco... Por la nostalgia, pero también por la actualidad, ¿no? Porque, joder, está de la hostia tener un discazo en vinilo tan bueno, ¿no? Como este, ¿no? Que supongo que a vosotros también os hará una ilusión del copón, ¿no? Poder tener ese disco ahí en carpeta grande, tal. Además, con una portada guapísima, ¿no? Porque esto... yo tengo aquí delante ahora mismo el CD, pero claro, esto en una carpeta grande y el diseño y todo lo que puede traer, pues es una maravilla. Aparte de ya de lo que es la música, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Todo en general. Es que, joder, lo que es el... esa es la espina con la que nos quedamos en su momento y siempre lo hemos dicho, ¿eh? De decir, joder, ¿por qué no tuvimos la opción de hacerlo en vinilo, joder, el tener... como cuando vas a comprarte aquí las tiendas de discos hace años, ¿sabes? Que te molaba sacarte ahí tu vinilo, ahí, papá, luego lo abrías, mirabas todas las letras, la ostra, era pues otra historia. Y esa espina no la vamos a quitar ahora porque ya te digo que como ya está en fábrica y también está remasterizado para que tenga un sonido más actual, ¿sabes? O sea, que eso también lo hemos hecho y, joder, con unas ganas terribles. Pero, pues eso, hasta mayo así, queríamos tenerlo antes, pero bueno, pues con los tiempos para el vinilo... como no es lo mismo que hacer un CD, que en 2 semanas lo puedes tener... Ahora está complicado, sí. Está complicado, sí, las fábricas. Siete semanas, 8 semanas... Pues bueno, Pero bueno, que sí, que ya está en marcha, o sea, que guay. Y Santi, y claro, y material nuevo o nuevas canciones o tal, ¿estáis trabajando algo en esto o cómo? Estamos en ello, sí, estamos en ello. De hecho, Pepino está a tope con ello también, letrísticamente hablando y todo, sí, sí. Estamos en ello y ahora ya nos vamos a empezar porque hay un montón ya de bocetos, de esqueletos de canciones, de tal, y hay unas cuantas en las que, pues eso, hemos dicho que, joder, primero preparar el repertorio bien, pum, pum, que suene compacto, que suene guay, para los conciertos, y ya nada, ya a partir del mes que viene ya arrancar ya poniéndonos una a una, porque la idea que tenemos es grabar a fin de año, tener un disco preparado, bueno, grabarlo a fin de año, pues esa es la idea. Entonces, sí, y bueno, parece que está fluyendo bien el asunto, o sea que podía ser al contrario, podía ser que no chute, porque al final lo que queremos hacer es que tenga la misma esencia, o sea, que sea Sálvate si puedes, no que sea otra cosa, que sea lo mismo, pero bueno, pues, con temas nuevos de ahora, y está saliendo, o sea, que es que está saliendo. Y oh, joder, claro, es curioso eso que comentas, ¿no? Porque, lógicamente, han pasado muchos años, vosotros ya habéis adquirido un bagaje, una experiencia, una forma de tocar y de tal, y seguir teniendo esa esencia, ¿no? De igual lo que podía ser la banda, pero evolucionando y mejorando, ¿no? Supongo que esa es la idea, lógicamente. Es que esa es exactamente la idea, lo que acabas tú de decir. Y es que está fluyendo, es que es algo que parece mentira, ¿sabes? Porque dices, hostia, porque tú escuchas los, joder, pues, por ejemplo, al hacer el repertorio ahora, los temas, bueno, sí que algunos quizás les hemos bajado de velocidad y tal, porque claro, con 20 años tocas que parece que vas ahí, me cago en Dios, parece que te van a coger, ¿sabes? Que vas ahí, toca, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso ahora mismo sí que le hemos bajado porque dices, hostia, pero ¿cómo podíamos tocar a esta velocidad? ¿Sabes? Entonces, quizás hay temas, por ejemplo, en el disco con Desterrados, que esos temas son más mejores, tocados a una velocidad un poquito, yo no te digo bajarle mucho, pero un poquito menor, porque suena más contundente. Eso es, eso te iba a decir, que pierde velocidad, pero gana en punch, ¿no? En punch, en contundencia, exactamente, gana en eso. Y en eso, sobre todo en el de con Desterrados, vamos, hemos tenido que bajarles un poco, porque es que, vamos, ¿no? Oyes el disco y dices, pero ¿cómo podíamos tocar a esa puta velocidad? ¿Sabes? Es increíble. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ahora. Y con los temas de ahora, la esencia es la misma, exactamente igual, mismos guitarreos, mismo rollete. Electrísticamente quizás igual o mejor, vamos, de hecho parece que sí, vamos, que está saliendo, es que está fluyendo, es que lo que te digo, y sí, pues un poco la velocidad ya exactamente igual no puede ser, ¿entiendes? Pero bueno, que sí, que va a sonar, la esencia es la misma. Y claro, y a quién puede interesar, ¿no? Actualmente una banda como Sálvate si puedes, porque bueno, los que somos un poco ya viejos y tal, y de chavales os escuchábamos, pues guay, ¿sabes? Mola. Pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, el futuro, ¿no? De que pueda haber público que se enganche a la banda a día de hoy. Pues hombre, el futuro está difícil, ya ves cómo está la juventud hoy en día, ¿no? O sea, la juventud hoy en día, yo también que tengo chavales, pues el rollo de rock and roll, mira que se lo intento meter. Están bueno, otras cosas. Están otras cosas, es complicado. Pero bueno, no sé, ahí estamos, ¿no? Para ver si realmente vuelve a chutar la movida un poco y no sé, pero ya te digo que la juventud en este momento está otra cosa. También te digo que bueno, que nosotros que tenemos estadísticas de, por ejemplo, del Festival de la Jimmy Jazz, las edades de la gente que ha comprado las entradas y tal, ¿no? Porque todo esto hoy en día, el tener toda esta información, es tener el poder. Hostia, me estáis vigilando. Y sí que hay gente, yo que sé, de entre 25 y 35, ¿entiendes? Que llama la atención, dices, hostia, pues gente más joven que nosotros, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Pero ya chavalillos de 18, 19... pues como que no. Alguno despistado, pero muy despistado. Bueno, ojalá me cago en eso si viniesen otra vez. No sé qué hay que hacer. Yo muchas veces digo, bueno, oye, que ahora se trata de que los hijos de los que éramos de los que nos molaba esta movida hace 25 años, pues igual toman un poquito el relevo, ¿no? Alguno hay, sí que lo hay. Alguno hay, que vendrá, ¿eh? El rock nunca muere, ¿eh? Eso te lo aclaro, ¿eh? Esto puede estar así un poco apagado de vez en cuando, que yo creo que ahora, bueno, que ahora hay muchos festivales y muchas bandas, pero sí, lo que dices, pues bueno, no sé si hay, si hay gente de 18, 19, por lo que dices, alguno que otro, pero bueno. Pero sí que hay edades más bajas, pues yo que tengo 48 años, pues sí que en estas estadísticas ves que, oye, pues gente de 25, hostia, pues para mí son chavalillos los de 25. Claro, ¿sí? sí, dices, totalmente. Hostia, pues sí. Gente de 25, joder, que te vaya a ver a un festi, pues ya mola. Claro, sí. Bueno, aparte del concierto de la Jimmy Jazz, tenéis ya atado alguna cosita más, creo, ¿no? Sí, hay unas cuantas cosas ya atadas. Pues luego vamos al de Figueras Fest, este que hacen en Arrasate. El día 27 de abril. Ah, hostia, el homenaje a Figueras, sí, al mítico. Sí, claro. Sí, allí vamos a estar también, que ya también tenemos unas ganas del copón. Y luego vamos a la Totem de Iruña también con Bandoleros y Piratas, que es la banda que hemos invitado aquí en Gasteiz. Y luego hay más cosas, pero bueno, ya iremos desvelando. ¿Puede ser algún festi con Vómito, me suena, que algo he visto? O... No, pero eso. Eso fue un festi que hizo. Sí, mira, eso te lo puedo explicar, ¿eh? Porque Vómito también está de vuelta. Sí, por supuesto, Vómito, sí. Vómito está de vuelta. Les tendremos por aquí el día 20 de abril, aquí en Bilbao, sí. Ah, mira qué guay. Ah, sí, en el Gasteche, ¿no? De allí. Eso es, en Sorroche. Sí. Vale, pues eso. Bueno, yo creo que tampoco se han separado nunca, ¿no? Porque cosas esporádicas hacían, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, ahora parece que como que vuelven a girar y van a Latinoamérica. Bueno, pues total que en el 92, en el año 92... se hizo un festi con Vómito, sí. Caliente, y Sálvate si puedes. Bueno, pues ahí fue una especie de esto que se puso vuelta al pasado, vuelve el pasado, pusimos en redes algo así, pero sí pudo haber una especie de malentendido de decir, ¿va a volver a repetir el cartel este? No. Vale. Entonces lo aclaramos desde aquí, ¿eh? Ojo, pues si alguien se ha confundido o se ha hecho unas ilusiones como yo, pues desde aquí que no. O vete a saber, ¿eh? Igual más adelante. Es que nunca sabes. O sea, que con Vómito, bueno, puede ser. Sí. Pero vamos, que eso fue como una especie, a ver, que se podía dar. Lo que queríamos decir era como que vuelve Vómito, vuelve Sálvate y era vuelve el pasado, ¿no? Sí, pero también podía dar lugar a pensar, hostia, ¿se vuelve a repetir este cartel? Sí, se podían pensar las dos cosas. Sería totalmente posible y factible a día de hoy. Totalmente, vamos, es que puede ser en cualquier momento. O sea que estando las bandas en activo, todo puede ser. Jo, pues Santi, pues encantado, tío. No sé, ¿quieres comentar alguna cosilla más o...? Sí, bueno, pues nada, que nosotros estamos deseando de que la gente venga a los festis, que nosotros hemos venido aquí para darlo todo, otra vez, eso está claro, y que a ver si a final de año ya tenemos el disco... Ahora vamos a ir haciendo conciertos esporádicamente, pues quizás uno al mes, dos al mes, y ya iremos desvelando. Pero vamos, que la idea es ahora trabajar en el disco, que es lo que hemos dicho que vamos a hacer y es lo que tenemos que hacer. Hombre, supongo. Sí, dime, perdona. No, y luego ya el año que viene, para el año que viene ya hay cosas firmadas y todo. Porque te quiero decir que como anunciamos un poco la vuelta esta cuando ya los festivales grandes y tal estaban medio cerrados, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, todo eso, siguiendo los pasos que queremos seguir, para el año que viene ya está hecho, ya está preparado, pero claro, hay que volver con material nuevo, que es lo que queremos, y si para volver con material nuevo hay que tocar solo una vez al mes o dos veces al mes, lo vamos a hacer así, porque lo que queremos es hacer el disco. Eso es. Sí, bueno, y bueno, teniendo en cuenta que ahora entramos igual en un periodo de... a partir de ahora, primavera, verano, de fiestas y tal, y no sé qué, pues seguramente os saldrá alguna cosilla que me imagino que igual tendremos ocasión también de veros igual en algunas fiestas o en alguna historia, ¿no? Por ahí, no sé cómo lo tenéis planteado, pero... Sí, están ya ahí fiestas de pueblo como las orquestas. Que no se pierda, ¿no? Ese espíritu, ¿no? De, yo qué sé, de conciertos en las chornas o tal o cual, o no sé, siempre... Hostia, es que mola, sí, a verlo ahí, sí. Bueno, pues ya estaremos un poquito pendientes de todo lo que vayáis, de todos los pasos que vayáis dando y nada, muchísimas gracias por este rato que estábamos súper a gusto aquí charlando vía teléfono y a ver si en algún momento tenemos ocasión de que vengáis aquí la banda, joder, aquí a la radio. Y nada, darle un saludo también al resto de la banda y que sigáis con esas ganas y con esa energía, con Sálvate si puedes, ¿no? Ay, gracias a ti, macho, Javi, porque la verdad que es un placer hablar contigo, ¿eh? Yo siempre encantado, de hecho me hubiese gustado ir allí, pero bueno, las circunstancias, las días estos de vacaciones y hostias, pues impide el ir allí. Ya lo he comentado, bueno, que estamos en medio de la nada aquí. Por eso te digo, pero bueno, cuando pasemos por Bilbo a tocar o lo que sea, nos pasamos por allí. O sea, sin ningún problema, si eso tú quieres, claro. A ver si cuadra y os puedo ver, sobre todo veros en directo, que seguramente va a ser un pasote, ¿eh? Así que, es que ricasco, Santi, y adelante, sálvate si puedes. Venga, tío, es que ricasco. Vamos ahí, cago en riao. Agur. Ahí. Bueno, aquí estamos disfrutando, hemos estado charlando un ratito con Santi, guitarrista Sálvate si puedes, con esta vuelta de esta banda de Gasteiz, que tantas alegrías nos dio en el pasado y parece ser que a partir de ahora nos van a volver a rejuvenecer, claro que sí. Que te aprendiste la lección. ¿qué pasa? Que seguimos aquí desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en este sábado 30 de marzo y bueno. Nada, vamos a seguir un poquito más con alguna novedad. En este caso nos vamos hasta Barcelona para escuchar a Rotura, que ya tienen en la calle su nuevo disco. Su segundo disco, publicaron, lo primero fue una maqueta en 2020, luego vino Estamos Fracasando, discazo que tuvo una gran acogida dentro de un poquito de esta escena del punk y del do yourself, del hazlo tú mismo, y ahora ya editan su segundo trabajo, Al Otro Lado, un disco que trae 8 canciones, en su línea de punk rock melódico, guapísimo, con letras comprometidas y con muchas cosas interesantes que decide de reivindicar. Y vamos a empezar escuchando el título, o sea, el tema que da título al disco, Al Otro Lado. Rotura. Grandísimos. se lo curran un montón esta peña desde Barcelona, Rotura. Este trío que consiguen atraparte a base de melodía y caña y letras que tienen mucho que decir, ¿no? Te escapas. Se titula esta canción que está sonando por aquí de fondo y le vamos a dar ya vida. We'll be right back. Estamos escuchando este nuevo trabajo de Rotura, su segundo disco largo. Bueno, una maravilla de álbum que lo grabaron en diciembre de 2023 y ya está publicado en vinilo y editado y distribuido por un montón de sellos y de distris que hacen posible que todas estas bandas puedan tener sus discos publicados y los podamos disfrutar en casa. En este caso, sellos distris como El Local, Discos Enfermos, Viapa Records, este no conocía, es de Finlandia este pequeño sello, distribuidora Sorrol de Valencia, mítica, AZ Records de Japón, King Records Alemania, Nunchaku Pong de Finlandia, Es Abrupto de México y Grita Muere de Barcelona. Esta es una auténtica maravilla, ¿no? El mundillo este del do yourself, de hazlo tú mismo, ¿no? Y poder sacar a la luz todas estas bandas y todos estos discos es auténticamente un regalo. Esta canción se titula El aire que nos quema. Le vamos a dar desde atrás y es otra de las joyas de este álbum de Rotura que se titula Al otro lado. Menudo temazo este que acaba de sonar, El aire que nos quema, de Rotura, de su último disco, Al otro lado. Seguimos un poquito más desde Irola Irratia en este día raro, en este sábado 30 de marzo, ¿no? Sí. Luego por la noche dicen aquello de que a las 2 eran las 3, cambios horarios, historias que seguimos casi sin entender, pero que forman parte de nuestra existencia, ¿no? Peligro Social. Escuchamos a esta banda, Diversión. Segundito, porque creo que he metido un poquito a la gamba con los controles, ¿eh? Hay mucho descontrol hoy, por lo que veo, ¿no? Y se nos mezclaba un poco el sonido de Rotura con lo que queríamos escuchar, que es Peligro Social, de su disco No Religión, del 2006, y esto se titula Diversión. ahí estaban peligro social, ¿eh? Bueno, vamos a ir acabando ya el programa de hoy. Vamos a escuchar para acabar a una vieja banda de Puerto Sagunto de Valencia, que se llaman Rusticanos, y que sacaron, pues, aparte de un par de maquetas y tal, un disco. Bueno, estamos hablando de principios de los 90, medios de los 90. Me gusta recordar a esta banda porque tenían un puñadito de canciones bien guapas, ¿eh? Y nos vamos a quedar con esto, que se titula Amor Frustrado. Rusticanos, esto ha sido Asesino del Rock and Roll en este raro 30 de marzo. Espero que, bueno, que os hayáis entretenido, sobre todo con la charla con Santi de Sálvate si puedes, y que estéis pendientes de lo que vaya haciendo la banda. Y nada, que disfrutéis de canciones tan guapas como esta. Agur, hasta la próxima semana. Asesino el Rock and Roll, Irola y Ratia.